Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 883 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Damos a todos una bienvenida de año 2025, que esperamos sea muy próspero y exitoso para todos ustedes, llenos y cargados de mucho metal. Los invitamos a los próximos eventos: enero 23, Left to Die en Medellín, y el 24 en Bogotá. Obituary para el febrero 9 en Bogotá, Rotten Christ para el 21, Besad con Orna en Medellín el 27, el 28 en Armenia y el 1 en Bogotá. Lionheart para marzo 2, Leprous para marzo 9, el 7 en Argarot, el 8 Angra en Manizales, el Viuda Negra Metal Fest para marzo 14 y 15 con Sacramentos y Jot Iria, Estratovarius para abril 11, el 19 Sonata Ártica, Paradise Lost para abril 30, el Monster Rock para abril 30, ese mismo día The Accused, Powerwall para mayo 1, Sabaton, el 9, 16 de mayo Behavioret, agosto el Bogotá Subterránea Fest. Abrimos el programa con una canción original de Napalm Death, ejecutada por los chilenos Nuclear, que se formaron para el año 2003, y de su EP Violent DNA, que incluyeron tres covers. Dentro de ellos estaba esta canción, pues escuchamos esta canción de Napalm Death, Sick of Power. Vamos entonces con nuestro siguiente bloque del Deathmatch: Accident Suicide con Biogression. Accident Suicide, formados en 1989, y para 1992 editan su trabajo Disease con la canción Morbid Indulgence. Posteriormente se enfrentan también a los de 1989. De estas ambas bandas conformadas en Estados Unidos, escucharemos a Bioaggression, que se enfrenta a Accident Suicide. De su álbum Expound and Exhort, editado para 1991, escucharemos la canción Crawl Spill. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a la cita con el vinilo Metal Ovidia. Para esta noche traigo la pasta de un grupo canadiense formado por allá en 1986 en Montreal y que se enmarcaba o se enmarca en lo que es el thrash metal o thrash speed. Se trata de la agrupación Dead Brain Cells. Ellos editarían su debut en 1987, que lleva el título del mismo grupo, y luego en 1989 editaría su segundo álbum Universe. Estos discos tuvieron una, creo que, buena rotación en los círculos de intercambio de cassettes, de cintas en Colombia, en Pereira. Recuerdo que tuve esta cinta, de hecho la tengo todavía en la colección, pero bueno, para esta noche vámonos con La Pasta directamente, editada en septiembre 1 de 1987. Vamos a escuchar los tres temas que abren la cara de este gran disco para los amantes del thrash canadiense, muy en la vena de Infernal Majesty, del primer Voivod, por allá en el War on Pain, del propio Razor, etcétera. Así que vamos con los tres temas de la cara: el primero Deadlock, el segundo Monument y el tercero Lies. Esto es Dead Brain Cells. Cut outside, close the door, step outside, go. Vamos ahora con la sección dedicada al formato demo, y para esta noche traemos una auténtica leyenda del speed heavy alemán. Se trata de la agrupación Running Wild. Ellos se formarían en 1979 en Hamburgo, Alemania, y antes de su debut, Gates to Purgatory de 1984, editarían 4 demos. Para esta noche hemos elegido el demo 2, sacado o editado allá en 1983 por el mes de octubre, para escuchar ese gran tema titulado Adrian SOS, y luego vamos a escuchar la versión final que saldría en diciembre de 1984 en su debut oficial Gates to Purgatory, denominada también Adrian SOS, y que sería el segundo tema de la cara B de este maravilloso disco. Esto es Running Wild en Demonología. Where? Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Running Wild. Vamos con un par de novedades que salieron para el año 2024. Se trata de 1349, la canción de black metal conformados en Noruega, con la canción Inferior Pathways y Shadows Point, que hicieron parte del álbum The Wolf and the King de estos noruegos. Posteriormente, pues volvemos también con los chilenos Nuclear, con el que abríamos el cover. De este mismo álbum, escucharemos la canción Violent DNA y No Yet Amen de estos chilenos. Entonces vamos con estas dos agrupaciones. Yeah. Your place. Our mission, to your everyone. escuchamos nuestro pasado bloque 1349 y cerramos con Nuclear. A continuación nos vamos con una banda colombiana radicada en Bogotá y liderada por Daniel Paz, para quien enviamos un saludo muy especial de esta banda conformada para el año 2022, Imperial Doom. De su trabajo 2024, Fall into Obscurity, escucharemos la canción Sacrifice into Oblivion. We'll be right back.